paso los días para que vos me sorprendas con una nueva versión de tu agonía. Y cada palabra que diga rebote en el techo del suelo, semillas de pesadilla en un plan que pintaba perfecto. Y fuerte cristal tu mirada y tu pelo, un río de plata. Se me enfriaron las manos y un nudo de rabia creció en mi garganta, como si hubiera salido del mismo fondo de la tierra para quebrar mis raíces, patearlas y hacerme la guerra. Tu mirada y la trampa se quiebran tu cara. Se me enfriaron las manos y un nudo de rabia creció en mi garganta.